parranda de los santillanos viene saludando a nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades en los días alegres. Desde la parranda de los santillanos viene saludando a nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las navidades. Alegres de las navidades.